mente solo existen tres colores, verde y amarillo y rojo. En mi mente solo existen tres colores. En mi mente solo existen tres colores, verde y amarillo y rojo. En mi mente solo existen tres colores. Verde de la hierba que florece en la falda de la montaña. Verde de la semilla que al nacer nace y se convierte en rama. Verde es el color de la esperanza de vivir en plena libertad, sin rencor, sin envidias ni avaricia, y en completa y total felicidad. En mi mente solo existen tres colores, verde y amarillo y rojo. En mi mente solo existen tres colores. En mi mente solo existen tres colores, verde y amarillo y rojo. En mi mente solo existen tres colores. Amarillo como el sol que cuando sale ilumina la mañana, rompiendo con su luz la oscuridad de la noche más cerrada. Hey. Oh, yeah. Tres colores. En mi mente solo existen tres colores, verde y amarillo y rojo. En mi mente solo existen tres colores. En mi mente solo existen tres colores, verde y amarillo y rojo. En mi mente solo existen tres colores. Rojo por la sangre derramada durante cuatro siglos de terror, capturando a familias africanas sin ningún miramiento ni pudor. Rojo lo que corre por mis venas, que hierve cuando ve esta situación, que la vida parece una condena. Prendamos fuego pronto a Babilón. En mi mente solo existen tres colores. En mi mente solo existen tres colores. En mi mente solo existen tres colores, verde y amarillo y rojo. Hey, en mi mente solo existen tres colores. Hey, tres colores. Red, gold, black. Scamma mi dupi dupa pae. Tres colores.